voy a cambiar el tema de la conversación, porque me pidieron los que organizan eso, tienen derecho a pedírmelo, que hablase algo de San José, porque fue su fiesta, y para no dejar pasar la fiesta litúrgica sin un recuerdo del patriarca José, protector de la Iglesia Universal. Y vamos a hacer algunas reflexiones, a ver si se pueden terminar hoy, y si no, los continuaría el sábado siguiente para no dejar de decir todo lo que brevemente quisiera decir. El Concilio Vaticano II, como recordaréis, fue declarado bajo el patrocinio de San José por el Papa Juan XXIII, ya desde el primer anuncio de su convocatoria, y después reiteradamente a lo largo del concilio, por el Papa Juan XXIII y por el Papa Paulo VI, fue aludido este patrocinio del patriarca José sobre el Concilio Vaticano II. Pero si nosotros miramos un volumen del concilio, vemos que no, en el concilio mismo no se dice nada sobre José. Nada. Solo hay una alusión indirecta en el texto conciliar, en el capítulo sobre María, en el misterio de Cristo de la Iglesia, se habla de María y se dice que a Jesús, niño, perdido y buscado con dolor, sus padres lo hallaron en el templo, ocupado en las cosas que eran de su padre, y no entendieron las palabras de su hijo, pero su madre conservaba y meditaba todas estas cosas en su corazón. Aquí, al hablar de sus padres, está aludido, y directamente, así en plural, José y María, con el texto evangélico que les llama padres de Jesús. Es el único momento en que se dice algo, diríamos, referente a él. Hay otra alusión, simplemente nombrado, cuando se habla del sacrificio eucarístico como ejercicio en él de la comunión de la Iglesia militante peregrina en la tierra con la Iglesia celeste. Hablando de esa comunión de la Iglesia de la tierra y la del cielo, se dice que en el sacrificio eucarístico nos unimos en el culto a la Iglesia celeste, comunicando y venerando la memoria en primer lugar de la gloriosa siempre Virgen María y también del bienaventurado José, de los bienaventurados apóstoles y de todos los santos. Es otra alusión global, hablando de otro tema, no hablando de San José, sino hablando de la comunión de los santos. Por tanto, en el Concilio Vaticano II, podríamos pensar que no encontramos en su doctrina ninguna enseñanza que nos pueda orientar sobre la figura de José, sobre su misión en la historia de la salvación. Pero esto no deja de ser más que una apariencia, por lo que vamos a ver enseguida. Bueno, esto de que de San José se hable poco es una cosa misteriosa, pero que ha sido aludida en documentos eclesiásticos. Juan XXIII escribió una carta apostólica en que, recogiendo los deseos del pueblo cristiano, las peticiones que le habían hecho muchos obispos, introdujo el nombre de José en el canon romano. Y en esta carta apostólica, escrita en italiano, que se suele nombrar Le Voci, las voces, dice que sobre José ha habido durante largos siglos en la Iglesia un característico silencio. Un característico silencio. Parece que este característico silencio sigue vigente en el Concilio Vaticano II, puesto bajo el patrocinio de San José. Sobre este silencio de la Iglesia durante siglos, habló también, en un momento muy importante, el Papa Pío XI. En un 19 de marzo de 1928, en una locución muy importante sobre la doctrina de la Iglesia sobre San José, dice así: es sugestivo observar de cerca, y por decirlo así, contemplar cómo brillan una al lado de la otra estas dos magníficas figuras que se acompañan desde los principios de la Iglesia. En primer lugar, la de San Juan Bautista. Está hablando de la iglesia de San Pedro, donde hay un altar de San José en San Pedro del Vaticano, mientras que la catedral del Papa es, como sabéis, la de San Juan Bautista, o San Juan de Letrán. Estas dos figuras, San Juan Bautista, que surge del desierto, a veces con voz de trueno y otras con apacible dulzura, a veces como león que ruge y otras como el amigo que se goza en la gloria del esposo y ofrece a la faz del mundo la gloria maravillosa de su martirio. Después, la figura tan vigorosa de Pedro, que escucha las magníficas palabras del Maestro Divino y te predicata a todo el mundo, el apóstol Pedro y San Juan Bautista. Pero después, dice San Pío XI, entre estos dos grandes personajes, entre estas dos misiones, la de San Pedro del Vaticano y San Juan de Letrán, recuerdan al precursor y al apóstol Pedro. Entre estos grandes personajes, entre estas dos misiones, he aquí que aparecen la persona y la misión de San José, que sin embargo pasa silencioso, como desapercibido y desconocido en la humildad, en el silencio. Un silencio que no debía iluminarse sino más tarde. Un silencio al que debían suceder, verdaderamente esplendorosos, el clamor, la voz y la gloria de los siglos. Esto dijo Pío XI. Para aludir a la presencia de San José en el San Pedro del Vaticano. Y Juan XXIII, recordando estas palabras de Pío XI, dijo esto. Entendemos, hablando del concilio ya anunciado y convocado, entendemos, y así lo proponemos, en esta fecha, 19 de marzo de 1961, que el altar de San José ha de revestirse de nuevo esplendor, más amplio y más solemne, para que llegue a ser un punto de atracción y de piedad para las almas y para multitudes innumerables. Es bajo estas bóvedas celestes de la Basílica Vaticana que se reunirán alrededor de la cabeza de la Iglesia. Avui parlem de Sant Josep. Se reunirán las falanges de los miembros del Colegio Apostólico, venidas de todas partes de la tierra, aún las más distantes, para el Concilio Ecuménico. Oh San José, es aquí, aquí mismo, que se encuentra vuestro lugar de protector de la Iglesia Universal. Recordaba las palabras de Pío XI y decía esto. Entonces, como que por una parte nos encontramos con este hecho de que el patrono del Vaticano II es San José, y por otra parte en el concilio nada se dice de él. Pero por otra parte nos encontramos que tanto Juan XXIII como Pío XI hablan del silencio, silencio que dura siglos, sobre esta figura del esposo de María, silencio, al cual anuncia Pío XI que ha de seguir el clamor, la gloria de los siglos. Pues, poniéndonos un poco en la actitud de Isidoro de Isolano, el primero que hizo un tratado sobre San José, dominico, en el siglo XIV-XV, que anuncia que en el futuro toda la Iglesia venerará a José de una forma muy grande, pensando que esto tal vez está comenzando a pasar, pero todavía no pasa del todo. Pues vamos a pensar nosotros en el misterio de esto de que José haya sido proclamado patrón del concilio, y al mismo tiempo en el concilio, al parecer, nada se diga de él. Vamos a pensar a partir de este contraste. No tengo por qué ir detallando cosas que ya sabéis, sino ir sugiriendo para meditar un poco en San José. Hay una cosa muy clara: que San José sea declarado patrono de la Iglesia, el patrono del concilio ecuménico, no es una anécdota, así como si dijéramos, no sé, pues cada uno le pone a las cosas, a las actividades, el patrón que quiere, si tiene devoción por un santo. Ya se entiende que no es eso. Todo el mundo entiende que ese patrocinio no es como un patrocinio de un santo local sobre un gremio, ¿verdad?, o una ciudad, ¿no? El patrocinio no es como el patrocinio, no sé, de Santa Eulalia sobre Barcelona, ¿no? El patrocinio de las santas de Mataró, ¿verdad? No es un patrocinio así, esto ya se ve, ya se ve. Y se ve, pues, clarísimamente por el lenguaje mismo, al nombrarle patrono, y por este lenguaje de Juan 23, aludiendo al de Pío XI. San José es el protector de la Iglesia Universal, patrono de la Iglesia. Y esto ya había sido dicho cuando Juan 23 declara el concilio bajo el patrocinio de San José. Se mueve en una enseñanza que ya es tradicional en los papas y que concretamente tiene dos grandes momentos. Uno, el de Pío IX, cuando declaró a José patrón de la Iglesia, patrón de la Iglesia, patrocinio que tampoco tiene ningún carácter anecdótico, patrón de la Iglesia. Es decir, ha sido patrón del Concilio Vaticano II porque es patrón de la Iglesia, y esto ya lo había declarado, había reconocido este patrocinio, lo había proclamado Pío IX. Pero el Papa León XIII, recogiendo la declaración que había hecho Pío IX, dijo una cosa muy importante que vamos a leer ahora. Vamos a leer. En que explica la razón de ser de este patrocinio. León XIII, encíclica Quam Pluries, la casa que José gobernó con potestad paterna contenía los principios de la Iglesia naciente. La Virgen Santísima, por ser madre de Jesucristo, es madre de todos los cristianos, a los que engendró en el monte Calvario entre los tormentos del Redentor. Y también porque Jesucristo es el primogénito de los cristianos, que son, por adopción y redención, sus hermanos. De aquí que el bienaventurado patriarca tenga encomendada, por una razón singular, toda la multitud de los cristianos de que consta la Iglesia. A saber, esta innumerable familia difundida por toda la tierra, sobre la cual, como esposo de María y padre de Jesucristo, goza como de una autoridad paterna. Conviene, por tanto, que el bienaventurado José, que en otro tiempo cuidó santamente a la familia de Nazaret en sus necesidades, así ahora defienda y proteja con patrocinio celestial a la Iglesia de Cristo. Esto dijo León XIII, se lo he leído despacio porque no necesita ser muy comentado. Me parece que lo habéis captado. Voy a decir algunas cosas que a mí, pues, me anima a decirlas, ¿no? Este texto alude a una doctrina que ya está en San Agustín, según la cual la Virgen María, porque fue escogida por Dios para ser madre de Cristo. De tal manera lo fue, que esta maternidad sobre Cristo, esta maternidad natural, física, biológica, sobre Cristo como persona física, perdonad, porque es así, es a la vez una maternidad sobrenatural, espiritual, sobre el Cristo místico, cuya cabeza es la persona real de Cristo, persona física de Cristo. Por tanto, María no solo engendró a Jesucristo, el Hijo de Dios, sino que en el plan de Dios le engendró para que se incorporasen a Cristo como miembros suyos, como carne y huesos suyos, como hermanos suyos, todos los hombres redimidos por Cristo. Y entonces la maternidad física de María sobre Cristo, sobre Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, se realizase a la plenitud a que estaba destinada, al engendrar también espiritualmente a todos los hijos de Dios de adopción, miembros de Cristo. Alude a esta doctrina, que ya digo que está en San Agustín, que recogió después Pío X en la encíclica sobre el cincuentenario de la Inmaculada Concepción. Doctrina que se consumó plenamente en la declaración de Pablo VI de la maternidad de María sobre la Iglesia, la más pública, solemne declaración de esta doctrina hasta ahora ha sido la que hizo Pablo VI en el aula conciliar, como recordáis. María, madre de la Iglesia. Pero León XIII, aludiendo a esta doctrina, dice: el argumento que sirve a Pablo VI para proclamar a María madre de la Iglesia lo dijo primero León XIII, muchos años antes, de José. Aludiendo a esta doctrina, sin citarlo, aludiendo a la doctrina del libro de San Agustín, dice esto. Y lo dice de esta manera, que nos va a ser muy útil pensar en esto. La casa que José gobernó con potestad paterna contenía los principios de la Iglesia naciente. José, esposo de María y padre de Jesucristo, dice literalmente así el texto latino, goza como de una autoridad paterna sobre esta familia y, por tanto, también toda la multitud de los cristianos de que la Iglesia consta, es decir, la innumerable familia difundida por toda la tierra, también está bajo la autoridad paterna. Así como cuidó a la familia de Nazaret, que contenía los principios de la Iglesia, así ahora celestialmente defiende y protege con patrocinio celeste a la Iglesia de Cristo. Esto es el argumento de la Iglesia, que es una explicación muy, muy profunda, tremendamente significativa, de lo que había declarado Pío XI a petición de tantos fieles, proclamar que San José es patrono de la Iglesia. Por tanto, pensamos el patrocinio de San José sobre el concilio como una concreción del patrocinio declarado por Pío IX y explicado tan profundamente por León XIII, nos encontramos con que el hecho del patrocinio sobre el concilio lo que hace es llamarnos la atención sobre este misterio de José, que porque era el padre de la familia de Nazaret, cuida desde el cielo con una autoridad, un patrocinio también paterno sobre la Iglesia de Dios, la familia espiritual extendida por el universo, cuyos principios estaban en aquella familia de Nazaret. Esto es lo que dice la Iglesia. Y esta es la perspectiva en que tenemos que ver el patrocinio de San José sobre el concilio. Pero además hay otra cosa. El concilio tiene un capítulo, como sabéis, titulado de la Bienaventurada Virgen María, el misterio de Cristo y de la Iglesia. Y si meditamos en aquel texto, vamos a encontrar que da el hilo, da el camino, para pensar también sobre la misión de José en el misterio de Cristo y de la Iglesia, valiéndonos sencillamente de esta analogía entre la maternidad espiritual de María sobre la Iglesia, fundada en su maternidad divina, y la protección paterna de José sobre la Iglesia, derivada de ser el padre de la familia de Nazaret, que hemos visto. Por tanto, tenemos este criterio, y aunque el concilio no diga nada más, pero tal vez, pensando en eso, pues día llegará en que se hable más y llegue este clamor de los siglos que anunciaba Pío XI. Y en esta perspectiva ahora vamos a hacer algunas reflexiones. Durante siglos, muchísimas veces, he estado mirando hoy en Quiridion de símbolos y definiciones y de textos patrísticos, hay docenas, tal vez centenares de textos desde siglos en que se habla de María así, como voy a decir, voy a leer unos cuantos textos como ejemplo. Cristo, que es Dios ciertamente, de Dios Padre, y que es hombre verdaderamente, de la Virgen Madre. Concilio Romano de 680. Otro, en 1054, una carta escrita por el Papa San León IX al Patriarca Oriental de Antioquía. Creo que el mismo Hijo de Dios Padre tiene dos nacimientos, uno eterno del Padre, otro temporal de la Madre, la Virgen María. Se dice, por ejemplo, en dos concilios de Toledo, de los años 674 y 693, que Cristo tiene dos naturalezas. Una por la que ha sido engendrado de Dios Padre, y otra, naturaleza humana, por la que, en la que ha sido engendrado de María Virgen. Estos modos de hablar, que como veis son clarísimos, tan verdaderos que no pueden ser más verdaderos, han hecho que incluso algunas veces se haya dicho, en un sentido que también se comprende que es muy verdadero, eternamente nacido del Padre sin madre, porque en Dios no hay polaridad de sexos, no hay corporeidad, ni hay composición. Eternamente nacido del Padre sin madre, temporalmente en el mundo, nacido de la Madre sin Padre. Ya se entiende qué quiere decir, sin semen viril, sin generación ordinaria, natural, de causa de paternidad humana, de modo ordinario. Y claro, esto por una parte, porque María es madre de Cristo, de esta forma misteriosa y excelente, en la cual, como dicen también todos estos textos, se revela a la vez que quien nace es verdaderamente hombre, porque nace verdaderamente de mujer, según el modo biológicamente ordinario. Y al mismo tiempo brilla la divinidad de quien nace de ella, porque nace milagrosa, fecundada milagrosamente por la virtud del Altísimo, del Espíritu Santo que la cubre. Por tanto, muchísimos textos, muchísimos, pueden ser centenarios, han hablado de María, la Madre de Dios, la Madre de Cristo, refiriéndola y comparando su maternidad de Cristo en cuanto nace en el tiempo a la paternidad eterna del Hijo eternamente engendrado por el Padre, y han hablado, por tanto, de Dios Padre, del Hijo que se encarna y nace de María, y de María que es madre de Dios y engendra al Hijo de Dios hecho hombre, sin hablar para nada de José. Hay centenares, milares de textos. La mayor parte de veces de que se habla de la encarnación, se habla de María y no se habla de José. Pues está clarísimo, ¿verdad? Todos los símbolos de la fe, no hay ninguno que nombre a José. Todos. Los credos litúrgicos, que son de la procedencia de tantos siglos. Ya lo vi. El Hijo de Dios, nacido del Padre antes que todos los siglos, que por nosotros se hizo hombre, se encarnó por obra del Espíritu Santo de María Virgen y se hizo hombre. Esto por una parte, silencio de la Iglesia sobre Jesús. Por otra parte, si pensamos ya no solo esta maternidad divina de María sobre el Verbo encarnado, sino si pensamos en aquel contexto de la encarnación como principio de la salvación de la humanidad, en un, diríamos, no tratando solo de la encarnación, sino tratando de la encarnación redentora, vaya, lo que dicen los teólogos, no solo cristológicamente, sino soteriológicamente, como dicen, si tratamos de la salvación del mundo, también nos encontramos con muchos textos, muchísimos, que hablan de que María ha sido asociada a Cristo en la obra redentora, y que así como Cristo ha sido el nuevo Adán que ha restaurado lo que Adán perdió, así María es la nueva Eva que abre las puertas a esta regeneración de la humanidad por la encarnación. Ya lo decía San Ireneo en el siglo II, así como la desobediencia de María, así la desobediencia de María ató un nudo que recibió fue desatado, pudo ser desatado, la desobediencia de Eva, digo, así como la desobediencia de Eva ató un nudo que fue desatado por la obediencia de María. Lo que, y es, dice más todavía, este texto dice esto, lo que ató Eva por su incredulidad, porque no creyó a Dios, creyó a la serpiente, lo que ató Eva por su incredulidad, esto lo desató María por su fe. Recordad la salutación de la prima de Santa Isabel a María. Bienaventurada porque has creído, porque lo que se te ha dicho del parte del Señor se cumplirá. O sea, la fe de María, da paso a la realización de las promesas de Dios. Por eso María da las gracias, se ha cumplido lo que había prometido a Abraham y a su linaje. Dios promete, si el hombre no cree en la promesa de Dios, la promesa queda frustrada. De lo que Dios promete nosotros no somos dueños, no tenemos iniciativa ninguna. Esto lo digo ahora porque después nos ayudará a resolver un problema, una pregunta muy importante. De lo que Dios promete, del hecho de que Dios prometa, no hay nada, ni puede haber nada en el hombre, ni en el ángel, ni en nadie, que sea principio de la promesa de Dios. La promesa de Dios no tiene más iniciativa que Dios mismo, en su generosidad y en su misericordia. Promete porque quiere. No hay ningún título de mérito ni de justicia en Dios que le obligue a prometer. Dios es fiel en sus promesas. Nosotros hemos de creer a sus promesas. Tenemos que confiar con firme certeza que las cumplirá, porque es fiel para cumplirlas y poderoso para cumplirlas, saltando por encima de todas las imposibilidades que nosotros encontramos. Si decimos que María, por ser la nueva Eva, madre de Cristo, reina del universo, madre de la Iglesia, no es José, pues, el marido de María, el esposo de María. Y si esta dignidad no es anecdótica o accidental, es meramente histórica, como podríamos decir que Cristo podía tener primos hermanos o primos segundos, que en inglés lo denominamos parentesco. No es una cosa que en definitiva no tiene nada que ver con la salvación, sí o no. Tantos siglos no se ha hablado de él, después resulta que es el patrón de la iglesia. León XIII dice que cuida de la iglesia porque tenía función de padre en la iglesia, en la familia de Nazaret, que es el principio de la familia espiritual, que es la iglesia. Pero, ¿qué pasa con José? ¿Qué es? ¿Es un rey consorte? ¿Es el marido de la madre de Jesús? Y la cosa, en el lenguaje de los teólogos, que siempre son bastante más tontos que los fieles, por razón de lo que es la teología, ¿verdad? La teología es una ciencia racional al servicio de la fe, es mucho más importante la fe y la sabiduría cristiana de que estábamos hablando esos días, y la teología pues una cosa siempre mucho menos importante. El lenguaje de los teólogos, el pensar qué era José con respecto a Jesús, es verdaderamente complicadito. Algunas cosas ya no suenan. Aquí el padre Segarra tiene un libro muy bonito, José, esposo de la Virgen y padre de Jesús, que da una lista de nombres que se le han dado a José. Ya sabéis, padre nutricio, padre virginal, otros padre espiritual, cosas rarísimas, padre putativo, es decir, que la gente se pensaba que lo era, padre adoptivo, padre legal. Bueno, siempre sobre la base de pensar que no se puede decir que sea padre propiamente, en un sentido verdadero, porque claro, parece que negaríamos la virginidad de María. Y entonces hay que buscarle un nombre a esto, decir cosas, padre nutricio, padre legal, todo eso es como si fuera un tutor. Y en el lenguaje de los teólogos, cuando no saben qué decir, esta doble idea, que José queda como si fuese un padrastro, por una parte, y por otra parte queda como si fuese un consorte, como el rey de Holanda, vaya, el príncipe Felipe de Edimburgo, ¿no? Un consorte. Esto no hay quien se lo quite. Si uno lee teología, se le queda José puesto así, en un plano así. Pero entonces, ¿por qué patrón de la iglesia, hombre, por favor? ¿Por qué patrón de la iglesia? Protector de la iglesia universal. No acaba de cuajar. El lenguaje de la teología no está a la altura del sentir del pueblo cristiano. La declaración de Pío XI sobre que José es patrono de la iglesia universal no fue una iniciativa pontificia. Fue una aceptación de unas peticiones venidas del episcopado, sobre todo italiano, y de todo el mundo, que lo pedían porque lo sentían los fieles. Y todo lo que los papas han dicho sobre José es siempre recogiendo el sentir del pueblo cristiano, que evidentemente está mucho más avanzado que la teología, mucho más avanzado que la teología. Yo como que hoy veo que esto no tendré tiempo, pero vamos a entrar en materia centrándonos sobre una cuestión. ¿Cómo le llama el pueblo fiel? Las casas de campo que tenían imágenes de José, ¿cómo le llama el pueblo fiel a José? Patriarca. Yo no he podido averiguar cuándo comenzó a llamarle patriarca. Ya lo dice Santa Teresa, ya le llama patriarca últimamente, y las cosas que dice Santa Teresa de José son mucho más importantes que toda la teología posterior. Patriarca. Me llama mi padre y señor. Mi padre y señor. José, Teresa. No lo dice de una manera como pudiese decir mi padre San Juan Bosco, un salesiano, mi padre San Ignacio, una devoción, una relación de paternidad especial. No, dice de una forma que es claramente una actitud de, que lo dice en cuanto cristiana, vaya, en cuanto hija de la iglesia, le llama mi padre y dice, no, pues, patriarca. Bueno, pues pensemos en lo que tenemos en la escritura, en lo que tenemos en la liturgia y en lo que tenemos en el lenguaje del pueblo cristiano, en la piedad del pueblo cristiano. Y esto es lo que haremos el sábado próximo. Voy a sugerir rápidamente lo que voy a sugerir. ¿Qué es patriarca? Padre inicial. Arjé, principio, padre. Origen, padre, el padre originario. Pues son las raíces. Es la raíz. Lo digo, claro, pensando en la serie de, en la serie de la televisión. Pedagógicamente, pues digo eso. Pero no lo digo solo porque es de esta serie de la televisión, de aquellos negros que buscaban sus raíces africanas. Lo digo porque es una cosa sumamente fundada en la escritura. Dice San Pablo: en un capítulo de la Epístola a Romanos que el cristiandad se ha tratado varias veces ya desde su fundación de la revista, cuando trata de los judíos que están reprobados después de haber sido incrédulos, pero es que Dios ha rechazado a su pueblo, y entonces va defendiendo que por su incredulidad han perdido la elección y la promesa que Dios les había hecho, no se ha cumplido en ellos, se ha cumplido en los gentiles que han creído, pero va defendiendo contra el orgullo de los gentiles romanos que pudiesen ahora pensar que ahora los buenos eran ellos y los judíos los malos. Dice así: si las primicias son santas, también la masa. Si la raíz es santa, también las ramas. Si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, que eres una cebuche, has sido injertado en ella, hecho partícipe de la raíz, no tendrías contra las ramas. Si tendrías, ten en cuenta que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Bueno, entonces resulta que esta raíz de que habla San Pablo es la raíz de Israel. Recordad la profecía: brotará un tallo de la raíz de Jesé. Esta raíz es la raíz de Israel. Y en ella se sustentan biológicamente los judíos. Y espiritualmente todos los creyentes, que al ser creyentes en Cristo, en el descendiente de Abraham y de David, a quien se ha hecho la promesa, somos elevados a la dignidad israelítica, como pide la Iglesia en Viernes Santo para toda la humanidad. Entonces, patriarca es la raíz. Y termino, porque faltan muy pocos minutos para las 8, termino leyendo un texto que nos va a poner, pensando que el pueblo cristiano llama patriarca a José, nos va a poner en el camino para pensar la misión de José en el misterio de Cristo y de la Iglesia, y por qué la Iglesia le considera su protector universal, porque habiendo sido el padre de la familia de Nazaret, tiene una función paterna en la familia espiritual de Cristo, que es la Iglesia. Fijaos bien qué dice San Pablo al comenzar la carta a los romanos. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado para ser apóstol, escogido para predicar el Evangelio de Dios que había prometido por sus profetas en las Escrituras Santas, sobre su Hijo, nacido, según la carne, de la descendencia de David. Desde la que está anunciando el Evangelio. San Pablo dice: soy apóstol para anunciar el Evangelio prometido por los profetas, anunciado en las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Se empieza. Evangelio sobre su Hijo, el Hijo de Dios, nacido según la carne de la descendencia de David. Bueno. El pueblo le llama patriarca. Y San Pablo, en otro pasaje de los Romanos, de la carta a los Romanos, dice esto: os digo la verdad en Cristo, no miento, y conmigo da testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, que siento una gran tristeza y un continuo dolor en mi corazón. Y aquí dice una barbaridad que no se acaba de saber qué quiere decir. Desearía yo mismo ser anatema de Cristo por causa de mis hermanos, que son mis parientes según la carne, los israelitas, cuya es la adopción y la gloria, y la alianza, y la legislación, y el culto, y las promesas, que son antes que el culto y la legislación, y la alianza, y todo, y las promesas. De los cuales son, son de los judíos, los patriarcas, de quienes procede, según la carne, Cristo, que está por encima de todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Lo cual en ese texto, que es una cosa misteriosísima, todo lo que dice San Pablo aquí, en este texto nos encontramos con lo siguiente: la Iglesia llama desde siempre, y de una forma dogmáticamente definida, a María Madre de Dios. Literalmente, explícitamente, esto no está en la Escritura. Se dice la Madre de mi Señor, y se dice que es Dios, etc. Pero la palabra Madre de Dios no está en los Evangelios. Pero en los Evangelios está dicho que la raíz de Israel, que es raíz biológica y carnalmente del Israel de la carne, y raíz por el misterio de la promesa hecha a Abraham y por la redención por Cristo, de toda la humanidad creyente en Cristo, esta raíz, que son los patriarcas, se dice que son aquellos de quienes desciende, según la carne, Jesús, que es Dios bendito por los siglos. O sea, que Cristo es descendiente de la raíz de Israel, y como que aquí no hay que explicitar nada, porque las relaciones son correlativas, decir que Abraham es la raíz de Cristo, ¿no? Que son los abuelos primeros, los padres originarios de Dios bendito por los siglos. Los patriarcas son los antepasados de Dios en este mundo, antepasados de Dios, porque Dios eternamente nacido de Dios Padre, Dios Hijo, antes que todos los siglos, nació temporalmente en Belén de Judá, de la raíz de Jesé, según se había prometido a Abraham y a David, ¿verdad? Por tanto, ya estamos situados. El pueblo le llama patriarca. ¿Qué es patriarca? Patriarca es la raíz de Israel. Entonces, el sábado que viene, nos vamos a centrar en una reflexión sobre la paternidad de José como patriarca del pueblo de Dios. ¿En qué sentido José es padre de Jesús? Qué sentido misterioso es, por lo tanto, también patriarca de la Iglesia. Y eso es lo que veremos el sábado próximo, porque ahora no había naturalmente tiempo.